Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Esta noche vamos a comenzar con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ya tenemos campeón. El Atlas es el nuevo campeón de la Liga MX, del fútbol mexicano, después de 70 años de no ser campeón. Está muy cañón, esperemos que lo disfruten por un largo rato. Obviamente con el Atlas y antes del Atlas, el torneo pasado del Cruz Azul, pues ya dos de las franquicias más que tienen a más seguidores en México vuelven a tener a sus equipos campeones. Y pues el segundo para Atlas, mucha gente que jugó para Atlas, Osorio, Márquez, Guardado, estuvieron ahí para felicitarlos y para estar ahí y hacer fiesta después de que ganaran la final contra el León. El León que realmente había ganado muy bien en la ida, ganó 3-2 y en la vuelta el Atlas lo empató 1-0 y en el global 3-3. Entonces se fueron a penaltis y en penaltis, después de un jugador expulsado de el equipo León, un jugador Meneses que fue expulsado al minuto 90 más 1 y todavía le amonestaron otro en el 90 más 4 a Gigliotti. O sea que ahí está Gigliotti, que también se fue expulsado por lo visto. Fueron a dos jugadores que se les expulsó y después se fueron a penaltis. Y en el primer penalti que tiró el Atlas, lo anotó. Bueno, primero tiró el León y Hernández anotó el 1-0. Pues Angulo puso el 1-1. Navarro falló el 2 del León, el segundo, el 2-1. Y también Rocha, de parte del Atlas, falló lo que sería en ese momento la delantera, pero bueno, entonces estaban 1-1 y faltaban 3 tiros. Después Mena anotó el tercero por parte de León, Saldívar anotó por Atlas, Tecillo anotó por León, Trejo anotó por Atlas y Montes falló el quinto de León y Furch, el goleador del Atlas, metió su gol. Con esto ellos ganan con un marcador de 4-3 en penaltis, obviamente con un gol más en tiempo regular. En el minuto 55 Rocha había puesto el 1-0 que lo mandaba a penaltis, bueno, a la posterga y después a penaltis. Entonces ahí están los resultados de los dos partidos de la final. Obviamente antes de eso Pumas había hecho muy buen papel, le había ganado al América. Pasó sobre el América en su segundo partido 3-1 y con esto se enfrentaba a el Atlas, el eventual campeón, y pues realmente quedaron empatados a pesar de que tuvo un jugador expulsado los Pumas en el partido de vuelta, que ganaron 1-0 con un gol de Dineno en el minuto 76. En este gol empataba el global y sin embargo el Atlas pasó por su mejor posición en la tabla de posiciones. Obviamente este tipo de cambios a las reglas, o sea, se las ponen, a veces se las quitan, a veces pasa el que tiene mejor goleo durante el torneo, o sea, lo que le convenga al América es lo que deciden que se va a jugar en la liguilla. Entonces el Atlas hizo un buen papel en la ida, había ganado 1-0 con un gol de Furch en el minuto 43 del primer tiempo. Este fue el día 12 del mes pasado el día 2, perdón, el día 2 de este mes fue la ida y el partido de vuelta fue el 5. Y bueno, fue fin de semana, obviamente fue domingo. Y bueno, los Pumas estuvieron muy cerca de pasar a la final. Y bueno, obviamente el jugador expulsado, le expulsaron al goleador en el minuto 90 más 3. O sea que ahí lo tienen. Para cuando ustedes necesiten amarrar un partido, pues nada más tírenle una tarjeta roja al jugador que metió el gol del otro equipo. Y bueno, con esto el León también jugó contra Tigres. Los dos felinos salieron. El León, bueno, había perdido 2-1 contra Tigres en la ida. Y en la de vuelta empató el global 3-3 en este partido. Le ganaba 2-1 a Tigres. Con esto ellos avanzaron porque tenían el mejor puesto en la tabla general. Y bueno, con esas razones del fútbol mexicano, pues nadie se puede pelear de que después, obviamente, la final también haya empatado y se hayan ido a penaltis. Pero pues ahí está, todo esto estuvo bastante impredecible, no se sabía qué iba a pasar. El Puma, que se metió hasta la última jornada antes de pasarle por encima, pues, al Toluca, al América y casi al Atlas. Muy buen partido, muy buen desempeño en toda la liguilla de los Pumas. Y vamos a dejarlo ahí porque el resto de la, bueno, de la liga no la pasaron tan bien. Y bueno, felicidades al Atlas. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Ahí ya se jugó la jornada número 17. Estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Y Mallorca y Celta Vigo, que empataron 0-0. El sábado, Español le ganó 4-3 al Levante. Alavés y Getafe empataron 1-1. El Valencia le ganó 2-1 al Elche. El Sevilla le ganó 1-0 al Athletic Club. Pues el domingo, Villarreal le gana 2-0 al Rayo Vallecano. El Barcelona empató 2-2 contra el Osasuna. Real Betis le gana 4-0 a la Real Sociedad. El Real Madrid le gana 2-0 al Atlético Madrid. Y Cádiz y Granada empataron 1-1 el lunes por la noche. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Real Madrid con 42 puntos. Segundo está Sevilla con 34. Real Betis está en tercero con 33. El Atlético de Madrid está cuarto con 29. Real Sociedad está en quinto con 29. El Rayo Vallecano tiene 27. Valencia tiene 25. Barcelona está hasta el octavo lugar, tiene 24. El Español tiene 23. Osasuna 22. Athletic Club 21. Mallorca 20. Villarreal 19. Celta Vigo tiene 17, Granada 16, Elche 15, Alavés 15, el Cádiz tiene 13, Getafe 12 y el Levante tiene 8 puntos. Y la jornada 18 comenzará este viernes con el partido entre Celta Vigo y el Español. Después, el día sábado, Rayo Vallecano se enfrenta al Alavés, Real Sociedad contra el Villarreal, el Barcelona contra el Elche. Obviamente estos tres son del sábado, igual que este que voy a decir a continuación. El Sevilla contra el Atlético de Madrid. Después, el domingo, Granada contra Mallorca, Athletic Club contra Real Betis, Getafe contra Osasuna, Real Madrid contra Cádiz y el lunes por la noche Levante contra Valencia. Esto va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Después, vámonos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugaron unos partidos hoy y también ayer de la jornada 16. Vamos a decir esos primero. Entonces, el día de ayer, el Bayern München le gana 5-0 al Stuttgart. El Colonia le ganó 3-2 al Wolfsburgo. El Mainz le gana 4-0 al Hertha de Berlín. Y el Arminia Bielefeld le ganó 2-0 al Bochum. El día de hoy, Eintracht Frankfurt le gana 3-2 al Borussia Mönchengladbach, a pesar de una tarjeta roja del Eintracht Frankfurt. Pues el Augsburgo y Leipzig empataron 1-1. El Bayer Leverkusen empató 2-2 con Hoffenheim, con una tarjeta roja para algún jugador del Bayer Leverkusen. El Borussia Dortmund le gana 3-0 al Rutherford. Y el Union Berlin empató 0-0 con Friburgo. De ahí vamos a pasar a los resultados de la jornada 15 que se dieron este fin de semana, con partidos del sábado y el domingo. Los partidos del sábado: Leipzig le ganó 4-1 al Borussia Mönchengladbach. Hertha Berlin le gana 2-0 al Arminia Bielefeld. El Hoffenheim le gana 2-1 al Friburgo. Borussia Dortmund y Bochum empataron 1-1. El Bayern München le ganó 2-1 al Mainz. Y el Stuttgart le ganó 2-0 al Wolfsburgo. Entonces el domingo, el Grutherfurt le ganó 1-0 al Union Berlin. Y el Eintracht Frankfurt le ganó 5-2 al Bayer Leverkusen. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 40 puntos. El Borussia tiene 34 en segundo. Bayer Leverkusen está tercero con 28. Hoffenheim tiene 27. Friburgo tiene 26. Mainz 24. Eintracht Frankfurt 24. Union Berlin 24. Leipzig tiene 22. El Colonia tiene 22, Wolfsburgo tiene 20, Bochum 20, Borussia Mönchengladbach 18, Hertha Berlín 18, es el Stuttgart que tiene 17, Augsburgo 17, Arminia Bielefeld tiene 13 y Rutherford tiene 4 puntos. Los partidos de la jornada 17 son los que se van a jugar este fin de semana y van a comenzar con el partido del viernes entre el Bayern München y el Wolfsburgo. Después el sábado, Bochum se enfrenta a Union Berlin, Eintracht Frankfurt se enfrenta a Mainz, el Grutherfurt se enfrenta al Augsburgo, Hoffenheim al Borussia Mönchengladbach, el Leipzig contra Arminia Bielefeld, el Hertha de Berlín contra el Borussia Dortmund, el Friburgo contra Bayer Leverkusen el domingo, y el domingo Colonia contra el Stuttgart. Pero estos últimos dos son del lunes por la noche y los demás son del domingo. O sea, están todos los partidos y todo lo que respecta a la Bundesliga, al fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, y los partidos que ya finalizaron el día de hoy. Wolves le ganó 1-0 a Brighton. Burnley y Watford fue aplazado. Crystal Palace y Southampton empataron 2-2. Y el Arsenal le gana 2-0 al West Ham, que tuvo un jugador expulsado. Pues los del día de ayer de la jornada 17. El Manchester City le ganó 7-0 al Leeds United. Y el Aston Villa le ganó 2-0 al Norwich. Los de la jornada 16 se jugaron el fin de semana. Los partidos del sábado. El Manchester City le ganó 1-0 al Wolves con otro jugador expulsado de Wolves. El Liverpool le ganó 1-0 al Aston Villa. Chelsea le gana 3-2 al Leeds United. El Arsenal le gana 3-0 al Southampton. Manchester United le gana 1-0 al Norwich. Los del domingo, Leicester le gana 4-0 al Newcastle. Burnley y West Ham empataron 0-0. Y el Crystal Palace le gana 3-1 al Everton. Con esto la tabla se ve de esta forma. Manchester City está en primer lugar con 41, Liverpool tiene 37, Chelsea tiene 36, Arsenal tiene 29, West Ham tiene 28. Pues en sexto lugar está el Manchester United con 27, Tottenham tiene 25, Wolves 24, Leicester 22, Aston Villa tiene 22, Crystal Palace 20, Brentford 20, Brighton tiene 20, Everton 18, Southampton 17, Leeds United 16, Watford tiene 13, Burnley en puestos de descenso ya está con 11, Newcastle con 10 y Norwich con 10. Y la jornada 18 comienza el día sábado. Estos son los partidos: Manchester United contra Brighton, Aston Villa contra Burnley, Southampton contra Brentford, Watford contra Crystal Palace, West Ham contra el Norwich, el Leeds United contra Arsenal, El domingo, Everton se enfrenta a Leicester, el Wolves contra Chelsea, el Newcastle contra Manchester City y el Tottenham contra el Liverpool. Muy bien. Pues ahí lo dejamos. Algunos de esos partidos que mencioné son de lunes por la noche. No, son de domingo. Son de domingo. Bueno, entonces vamos a pasar. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados en esa liga. Vamos a empezar con los la jornada 18, que comenzó el viernes pasado. Nantes le gana 3-2 al Lens. Después el sábado en Montpellier le gana 4-0 al Brest. El Reims le gana 2-0 a Saint-Étienne. El domingo Lille y Lyon empataron 0-0. Chihonda le gana 2-1 al Troyes. El Niza le gana 2-1 al Stade Rennais. El Met le gana 4-1 al Orient. El Clermont le gana 1-0 al Angers. El Marseille le gana 2-0 al Strasbourg. Y el PSG le ganó 2-0 al Mónaco. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está primero con 45, Marseille tiene 32, Stade Rennais tiene 31, Niza tiene 30, Montpellier tiene 28. Pues en sexto lugar está el Lens con 27, el Strasbourg con 26, Mónaco con 26, Angers tiene 25, Nantes tiene 25, Lille 25, Brest tiene 24, Lyon 23, el Reims tiene 22, Chironda tiene 17, Clermont tiene 17, Troyes tiene 16, el Met con 15, Lorient 15 y el Saint-Étienne tiene 12 puntos. Y la jornada 19 comenzará. Todos son los partidos del día 22, o sea que el próximo miércoles de la jornada 19, y son estos los partidos: Clermont contra el Strasbourg, el Chironda contra el Lille, Lorient contra el PSG, el Lyon contra el Met, el Maxé contra el Reims, Mónaco contra el Stade Rennais, Montpellier contra el Angers, Niza contra el Lens, el Saint-Étienne contra el Nantes, el Troyes contra Brest. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar al calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada 17, comenzando con el día viernes. Sampdoria le ganó 3-1 al Génova. Pues los del día sábado, Fiorentina le gana 4-0 a Salernitana. Venezia y la Juve empataron 1-1. El AC Milan y el Udinese empataron 1-1. Torino le gana 2-1 al Bolonia, este ya el del domingo. Todos los demás también. El Atalanta le gana 2-1 al Verona. El Sassuolo le ganó 2-1 al la Lazio. El Empoli le ganó 1-0 al Napoli. El Inter le ganó 4-0 al Cagliari. Y el lunes por la noche, Roma le ganó 2-0 al Spezia, con un jugador expulsado de la Roma. Y esta es la tabla general. Entonces, el Inter está primero con 40, el AC Milan tiene 39, Atalanta 37, Napoli tiene 36, Fiorentina tiene 30, Roma 28. En séptimo lugar, así como lo escuchan, está la Juventus, la Vecchia Signora, con 28, Empoli tiene 26, Lazio 25, Bolonia 24, Verona tiene 23, Sassuolo tiene 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia tiene 16, Spezia 12, y en puestos de descenso está Génova con 10, Cagliari con 10 y Salernitana con 8 puntos. La jornada 18 comenzará el día viernes con estos partidos: Lazio contra Génova y Salernitana contra el Inter. Después, el día sábado, Atalanta contra Roma, Bolonia contra la Juventus, Cagliari contra el Udinese. Y el domingo, Fiorentina contra Sassuolo, Spezia contra el Empoli y Sampdoria contra la Venezia. El Torino contra Verona y el AC Milan contra el Napoli. Esto va a ser todo por la Liga, por la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí vamos a pasar entonces a la Champions League, que se jugó el día 9, bueno, un solo partido se jugó el día 9, el día 8 y el día 7 de la semana pasada. Estos son los resultados. Entonces, el día, en la jornada 6, se terminó con este partido del Villarreal, le gana 3-2 al Atlanta. Y bueno, de ahí el día 8 tenemos que el Bayern München le ganó 3-0 al Barcelona y lo sacó. Después tenemos al Benfica, que ganó 2-0 al Dinamo Kiev. El Manchester United empató 1-1 con Young Boys. Salzburgo le ganó 1-0 al Sevilla. El Lille le ganó 3-1 al Wolfsburgo. La Juve le ganó 1-0 al Malmo. Zenit y el Chelsea empataron 3-3. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regreso para decirles todos los demás resultados. Otra no puede haber si no existe mera. mujer no creó. Ocho de la noche con 36 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con la Champions League, los resultados del día número 7, 7 de diciembre, el día después de mi cumpleaños. El Liverpool le ganaba 2-1 al AC Milan, el Ajax le ganó 4-2 al Sporting, el Borussia Dortmund le ganó 5-0 al Besiktas, el Atlético Madrid le gana 3-1 al Oporto, el Real Madrid le gana 2-0 al Inter, Shakhtar y Sheriff empataron 1-1, el PSG le ganó 4-1 al Club Brugge y el Leipzig le ganó 2-1 al Manchester City. Y con esto entonces los octavos de final quedaron así. Bueno, vamos a ver entonces primero los grupos, porque obviamente no sabemos toda la historia hasta que veamos por qué y quiénes pasaron. En el grupo A, Manchester City quedó con 12 puntos en primero, PSG 11, segundo ellos pasan, Leipzig pasó a la Europa League con 7, Club Brugge con 4, se queda fuera. Grupo B, el Liverpool con 18, 6 partidos ganados de 6 partidos jugados, el Atlético de Madrid con 7 quedó en segundo, Oporto quedó con 5 en tercer lugar, ellos jugarán la Europa League. El AC Milan queda fuera con 4 puntos. En el grupo C, el Ajax también ganó 6 de 6 posibles, 18 puntos. El Sporting quedó segundo con 9 puntos. El Borussia Dortmund quedó fuera, pero en la Europa League con 9 puntos. La diferencia fueron, el Sporting tenía más 2 en anotación y el Borussia Dortmund tenía menos 1 en las anotaciones. O sea que esa fue la única diferencia entre el Sporting y Borussia Dortmund. El Besiktas quedó con 0 puntos. En el grupo D, Real Madrid tuvo 15 puntos, que se levantó increíblemente después de haber perdido el segundo partido. Ganó los últimos 4, había ganado 1, entonces ganó los 5 de los otros partidos restantes. Entonces con esto quedó en primero con 15, el Inter segundo con 10, Sheriff, que iba muy bien al principio, tiene 7 puntos, queda fuera pero en la Europa League, y Shakhtar solo con 2 puntos hasta el final. El grupo E, el Bayern München tiene 18, Benfica 8 en segundo, y esto dejó afuera al Barcelona con 7 puntos. Unos partidos horribles, perdieron 3 de los 6 partidos y nada más anotaron 2 goles. Bueno, esos 2 goles fueron suficientes para ganar 2 partidos, o sea que se puede decir que los partidos que perdieron no metieron ni las manitas. Bueno, pues ahí está para ustedes los 2 goles anotados en Champions League del Barcelona. Entonces con 7 puntos ellos se van a la Europa League, Dinamo Kiev con 1 queda fuera. Grupo F, Manchester United con 11 pasa, Villarreal tiene 10, el Atlanta con 6 se sale y Young Boys, aunque va a Europa League, Young Boys queda fuera con 5. Grupo G, Lille con 11 quedó en primero, Salzburgo con 10, Sevilla con 6 quedó en tercero, se van a la Europa League, Wolfsburgo queda fuera con 5. La Juve, la Vecchia Signora, con 15 puntos pasó en primero del grupo H. Chelsea pasó segundo con 13. En tercero pasa el Zenit con 5 a la Europa League. Y el Malmo con 1 quedó fuera. Entonces con esto dio obviamente los equipos que pasaron. Tuvieron que tener un sorteo de quién se enfrentaría a quién. Ahí hubo un desmadre porque parecía que querían juntar a dos equipos especialmente que se enfrentaran el uno al otro, que era Manchester United contra el Madrid, pero pues eso no se dio, entonces tuvieron que volver a hacer el sorteo y estos son entonces los octavos de final. El día 15 el PSG se enfrenta al Real Madrid, o sea que ahí está la pulga que se enfrenta otra vez al Real Madrid. pero ahora con todos los compañeros galácticos del PSG. El día 15 también el Sporting contra el Manchester City. El día 16 Inter contra Liverpool y Salzburgo contra el Bayern München. El día 22 Chelsea contra Lille y Villarreal contra la Juventus. El día 23 el Atlético de Madrid contra el Manchester United y el Benfica contra el Ajax. Y el día 8 de abril se enfrenta Bayern München contra el Salzburgo y Liverpool contra el Inter. Y bueno, esos son los partidos de octavos de final. Los cuartos de final serán entonces hasta marzo. Y eso fue todo por la Champions League. Vamos a pasar de ahí entonces a la NFL. Que bueno, se está poniendo bastante buena la cosa. Realmente pues hay varios equipos que han tenido rachas positivas. Por ejemplo, uno que había tenido una racha muy positiva hasta el último partido que jugaron contra los Cowboys fueron los Washington Football Team, que habían ganado 4 al hilo y contra buenos equipos. Y bueno, tuvieron esa racha corta o cortada el domingo gracias a que los Cowboys le ganaron 27 a 20. Entonces, vámonos primero a las posiciones. En la conferencia americana, en la división este, los Patriotas, así como lo escuchan, están en primer lugar con un récord de 9 y 4. Buffalo está segundo con 7 y 6. Miami 6 y 7. Y New York está, los Jets están hasta el fondo con 3 y 10. En la norte, los Ravens están 8 y 5. Cleveland está 7 y 6. Cincinnati 7 y 6. Pittsburgh 6, 6 y 1. O sea que ahí está los Ravens, que han perdido 2 al hilo. Tienen a su quarterback lastimado, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Podría que cualquiera de los equipos, excepto Pittsburgh, terminar en primer lugar después de este fin de semana. Después, en la sur, Tennessee está en primer lugar con 9 y 4, Indianapolis está segundo con 7 y 6, Houston está 2 y 11, Jacksonville está 2 y 11. En el oeste, Kansas City está primero con 9 y 4, los Chargers están segundo con 8 y 5, Denver está 7 y 6 y Las Vegas están 6 y 7. En la conferencia nacional, la división este, los Cowboys están en primer lugar con un récord de 9 y 4 y le sacan 3 partidos al segundo y al tercer lugar. Washington está segundo con 6 y 7, Philadelphia tiene 6 y 7 y New York está en el fondo con un récord de 4 y 9. Los Green Bay Packers están en primer lugar de su división con un récord de 10 y 3. Minnesota tiene un récord de 6 y 7. Chicago 4 y 9. Y Detroit está en el fondo con 1, 11 y 1. Después en el sur, Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 10 y 3. Después está los Atlanta Falcons con un récord de 6 y 7. Nueva Orleans 6 y 7. Carolina está en el fondo con 5 y 8. En el oeste, los Cardinals están en primer lugar con un récord de 10 y 3, los Rams 9 y 4, San Francisco 7 y 6 y Seattle un récord de 5 y 8. Arizona, que acaba de perder apenas el lunes por la noche, tenía antes de ese partido un récord de el mejor récord de la NFL y bueno, pues ahora está empatada en ese primer lugar con Green Bay y con Tampa Bay, pero pues Tampa Bay y Green Bay Packers tienen los tiebreakers, como le llaman, los desempates. Y estarían entonces los Cardinals bajando hasta el tercer lugar. Los Cowboys están en el cuarto lugar ahorita para los playoffs si fuera a acabar la temporada este día. Entonces, ahí están esos. Vamos a ver los resultados entonces de la semana número 14. Y aquí están entonces. El pasado jueves, los Steelers se enfrentaron a los Vikingos y fue un partido increíble porque hasta el último los Steelers tuvieron chance de ganar el partido, a pesar de que todo el partido estuvieron detrás y básicamente le están pateando el trasero. En la primera mitad iban 27 a 0. O sea, así como lo escuchan, Así estuvo su primera mitad. Pero bueno, eso habla de la segunda mitad. La segunda mitad quedó 36-28, señores. 36 puntos, lo que quiere decir que los vikingos solo anotaron 9 puntos en la segunda mitad. Y los Steelers anotaron 28 puntos. Y se quedaron en la yarda 2, tratando de convertir un pase de anotación para después poder ir por 2 puntos y empatar el partido 36-36. Pero bueno, eso no sucedió. Lo que sí sucedió fue que los Steelers perdieron. Y con esto pusieron su récord 6-6-1. Lo que quiere decir es que están en punto 500 ahorita en el promedio de sus partidos. Pero los vikingos se pusieron 6-7 con ese partido. Después, el domingo por la mañana, los Cowboys le ganaron 27-20 a los, bueno, Washington Football Team. Y con esto digo, fue más o menos lo mismo que le pasó a los vikingos, le pasó a los Cowboys. Empezaron ganando el partido 18-0. Y en el segundo quarter no anotaron nada. Washington anotaron, me parece, un touchdown o un gol de campo. Entonces lo ponían así como interesante para la segunda mitad. Pero tan interesante que quedó el partido 27-20. Lo que quiere decir que los Cowboys nada más anotaron 9 puntos en la segunda mitad. Y no nada más eso, sino que la ofensiva se la pasaba dándole el balón a Washington, que tuvo en una de esas una intercepción que la regresaron por 6 puntos. Ese fue en el penúltimo drive del partido. Y en el último drive del partido, los Cowboys fueron detenidos otra vez por Washington. Tuvieron que patear. Y gracias a la defensiva que recuperó el balón en un fumble del mariscal de campo, que trató de hacer todo para evitar un sack, pues tuvo que soltar la bola, o bueno, le quitaron la bola al jugador quarterback. Y con esto los Cowboys sobrevivieron a Washington en la segunda mitad de pesadilla que tuvieron. Entonces, con esto los Cowboys se ponen 9-4 y Washington se puso 6-7. Después, en otro partido, los Titanes le ganaron 20-0 a los Jaguares. Los Seahawks le ganaron 33-13 a los Texans. Los Chiefs le ganaron 48-9 a los Raiders, en una paliza que tuvo que ver mucho con que los Raiders comenzaron el partido. Básicamente todos los jugadores se fueron a la mitad del campo a pisar el logo de los Chiefs, que está a la mitad de la cancha, obviamente para tratar de metérseles en la cabeza, pero lo único que hicieron fue hacerlos encabronar. Sobre todo a Patrick Mahomes, que realmente estuvo sensacional y bueno, realmente fue una paliza gruesa. Después, los Saints le ganaron 30-9 a los Jets. Los Falcons le ganaron 29-21 a los Panthers. Los Browns le ganaron 24-22 a los Ravens. Los Chargers le ganaron 37-21 a los Gigantes. Los Broncos le ganaron 38-10 a los Lions o Leones. Los Bengalíes perdieron contra los 49ers en un partido bastante interesante, que se fue a tiempo extra. Se fueron, obviamente, los 49ers ganaron con un gol de campo, simplemente 26-23. Después, en otro partido, ya por domingo en la noche, me parece, los Bucaneros le ganaron 33-27 a los Bills, en un partido que también que se fue a tiempo extra. Después de que los Bills habían podido remontar, empatar el partido al final y se fueron a tiempo extra, tuvieron la oportunidad de anotar primero porque tuvieron el balón y no lograron nada. Y después el Brady se sacó la varita mágica en tercera oportunidad, obviamente, y bueno, anotaron un gol de campo, un touchdown desde la mitad de la cancha. En otro partido, los Packers le ganaron 45-30 a los Bears. Y este sí fue el de Packers contra Bears, fue el de domingo por la noche.

hay una cosa que yo no te he dicho aún. En mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a perventuro para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. De la noche con 58 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando entonces de la NFL y íbamos a entonces a ver lo que había pasado con bueno, los partidos. Y bueno, vamos a ver si completé todos los partidos que se vienen. Entonces se enfrenta a los Jets contra el equipo de los Dolphins. Esto es a las 11 de la mañana del domingo. Washington se enfrenta a las Águilas de Filadelfia. Los dos están 6 y 7 y están en la misma división, o sea que va a estar muy interesante. Este es el que pierda, probablemente está fuera de la casa por el último lugar de en los playoffs. Después tenemos a los Leones contra los Cardinals, bueno, es a la misma hora, a las 11 de la mañana en Fox. 11 de la mañana también Panthers contra Bills. A las 2 de la tarde Bengalíes contra los Broncos. Los Falcons contra los 49ers. A las 2:25 Seahawks contra los Rams. Y los Packers contra los Ravens. A las 6:20 de la noche los Saints contra los Buccaneers. Y bueno, me faltaron entonces algunos partidos de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana los Cowboys se enfrentan a los Giants, los Texans se enfrentan a los Jaguars y los Titans a los Steelers. Entonces el domingo por la noche Saints contra Buccaneers y el lunes por la noche Vikings contra Bears. Y eso es todo por el calendario. Vamos a ver entonces la lista de cómo están los playoffs ahorita. Si los ahorita terminara la situación como está en este momento. Y en la americana en primer lugar serían los Patriots con un récord de 9-4. Segundo serían los Titans. Chiefs serían en tercer lugar. En cuarto lugar estarían obviamente los Chiefs y los Titans también están 9-4. Los Ravens están en cuarto lugar con 8-5. Después estarían en quinto lugar los Chargers, que tienen un récord de 8-5. Por cierto, los Chargers se enfrentan a los Chiefs, entonces de ahí va a tener que salir uno en primer lugar de su división y el otro pues impulsado hacia abajo, básicamente. Entonces en quinto lugar están los Chargers con un récord de 8-5. Los Colts tienen un récord de 7-6. Se enfrentan a los Patriots, que ahorita son el número 1. Y están en la misma edición. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí también. Los Bills se enfrentan entonces a las Panteras. Tienen un récord de 7-6 y están en el séptimo lugar, en el último lugar posible. En la burbuja están los Browns con un récord de 7-6. Bengalíes 7-6. Broncos 7-6. Después ya vienen los Steelers con 6-6-1. Y los Raiders 6-7. Los Delfines 6-7. En la Nacional, el primer lugar ahorita sería para los Packers. Se enfrentan este fin de semana contra los Ravens. En segundo estarían los Buccaneers, que se enfrentan contra los Saints. Los Cardinals se enfrentan a los Leones, están en tercer lugar. Estos tres equipos están con un récord de 10-3. En cuarto lugar están los Cowboys, que tienen un récord de 9-4 y se enfrentan a los Giants. En quinto están los Rams, con un récord de 9-4. Los 49ers tienen un récord de 7-6, están en sexto lugar. Washington, que se enfrenta a las Águilas de Filadelfia, está en séptimo lugar, tiene 6-7. Pero los que están en la burbuja, los Vikingos con 6-7, Águilas con 6-7, Falcons tienen 6-7, Saints tienen 6-7, Carolina 5-8, Seahawks 5-8, y realmente los que se ven muy improbables, los Gigantes y los Bears. Ni los voy a contar porque realmente tendrían que ganar todos sus partidos y que todos los demás perdieran todos sus partidos. Todos los que están arriba con 6-7, 6-7, 6-7. Pero bueno, nunca digas nunca, pero ahí están. Ahorita todavía están siendo parte de esta imagen, de esta lista. Y bueno, eso va a ser todo por la NFL. Les iba a contar nada más que pues hay varios jugadores lastimados y uno de ellos es el quarterback de los Bills de Buffalo, que se llama Josh Allen, que tuvo una participación limitada en el entrenamiento del día de hoy, y lo que pasa es que se lastimó el pie en la segunda mitad cuando trató de llegar a hacerles un comeback a su equipo de los Bills. Se lastimó y terminó el partido con una bota para caminar de esas especiales, y obviamente el equipo de los Ravens, que quedaron sin Lamar Jackson, fueron a contratar un quarterback más del grupo de entrenamiento de los Jets. Sacaron a Josh Johnson, que pues me imagino que va a ser el backup en el partido del domingo, que se va a poner bastante bueno. Y bueno, eso va a ser todo por la NFL. El partido, por cierto, el partido de los Ravens contra los Packers, por si no se acordaban. Y por eso digo que va a estar muy bueno. Vamos a pasar de ahí entonces a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque ya terminó la Fórmula 1 y se fue hasta la última carrera. La última carrera la ganó Max Verstappen y con esto él es el nuevo ganador de la Fórmula 1. Ganó con 1 hora 30 minutos y 17 segundos en una carrera en Abu Dhabi que realmente vio bastantes incongruencias, que Lewis Hamilton les llamó que fueron un robo para él, que había robado, bueno, había ganado las últimas 3 carreras antes de Abu Dhabi, había ganado en Brasil, en Qatar y en Saudi Arabia, llegaba empatado en puntos a la final y estuvo por largo plazo de la carrera en primer lugar, y al final lo pasó Max Verstappen después de un pequeño accidente que tuvo uno de los conductores. Y bueno, entonces vamos a ver el resultado de la carrera, ya que pues me imagino que ustedes quieren saber cómo quedaron en esa carrera. En primer lugar llegó Max Verstappen con 1 hora 30 y 17 segundos. En segundo llegó Lewis Hamilton, que llegó 2.25 segundos detrás. Carlos Sainz, el español, llegó en tercero para la Ferrari, 5.17 segundos detrás. Yuki Tsunoda de Alfa Tauri llegó en cuarto. Pierre Gasly de la Alfa Tauri llegó en quinto. Valtteri Bottas de la Mercedes llegó sexto, Lando Norris llegó en séptimo, Fernando Alonso llegó en octavo, después Esteban Ocon llegó en noveno y Charles Leclerc llegó en décimo. Sebastián Vettel llegó décimo primero, Daniel Ricciardo décimo segundo, Lance Stroll décimo tercero, Mick Schumacher décimo cuarto y Sergio Pérez llegó décimo quinto. Nicolás Latifi, Antonio Giovinazzi, George Russell y Kimi Raikkonen no terminaron la carrera. Y con esto entonces la posición de los conductores: en primer lugar quedó Max Verstappen con 395.5 puntos para Red Bull, el coequipero del Checo Pérez, que hizo muy buen año también. Lewis Hamilton quedó en segundo lugar con un total de 387.5 puntos para la Mercedes. Valtteri Bottas quedó en tercero con 226 para la Mercedes. Y en cuarto lugar, muy bien, el Checo, representando a México, llegó en cuarto para Red Bull, el Checo, con 190 puntos. Carlos Sainz, el español, llegó en quinto para la Ferrari con 164.5 puntos. Lando Norris de la McLaren Mercedes llegó en sexto con 160 puntos. Después, en séptimo, Charles Leclerc de la Ferrari llegó con 159 puntos. Daniel Ricciardo de la McLaren Mercedes llegó entonces en octavo con 115 puntos. Pierre Gasly llegó en noveno con 110. Fernando Alonso décimo con 81. Esteban Ocon 74. Sebastián Vettel 43. Lance Stroll 34. Yuki Tsunoda 32. George Russell 16. Kimi Raikkonen 10. Nicolás Latifi 7. Antonio Giovinazzi 3. Mick Schumacher 0, Robert Kubica 0 y Nikita 0. Mazepin, Nikita. Ok, pues las escuderías. En primer lugar quedó la Mercedes. Lástima. El Red Bull estuvo cerca, pero no le van a dar un buen cigarro por esto. Quedaron en primer lugar con 613.5 puntos. La Red Bull quedó con 585.5 en segundo lugar. Casi alcanzan. Y estuvieron empatados bastante tiempo. Entonces, pues, lástima, se les escapó al final las posiciones importantes a los de la Mercedes. Que bueno, definitivamente ganar el campeonato fue lo mejor que le pudo pasar a la Mercedes. Esto queda ya segundo. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Fórmula 1. Ya no hay más carreras. Entonces también esto fue todo por estos resultados. Y vamos a pasar a la NBA. La NBA que ahora ya comienza a ponerse calientito. Sobre todo con los partidos del día de hoy. Los Lakers estaban jugando. Y los Jazz iban a jugar después. En lo que parece ser un double header. Que prometía bastante. Sobre todo porque la gente de los Jazz estaban muy emocionados de poder ganar su noveno partido al hilo. Y ahorita están todavía jugando. Pero primero vamos con el partido que se fue a tiempo extra entre los Lakers y los Mavericks. Los Lakers ganaron al final 107-104. Y con esto pues le ganaron a los Mavericks, que están 14-14. Y se salvaron de la burla, porque ya después del partido que habían perdido el otro día, realmente estaban dando muy mal sabor de boca. Pero bueno, ahí está. Otros partidos que ya terminaron. El Heat le ganó 101-96 a los 76ers. Los Hawks le ganaron 111-99 al Magic. Después los Cavaliers le ganaron 124-89 a los Rockets en una paliza. Los Bucks le ganaron 114-99 a los Pacers. En otro partido más, los Pelicans le ganaron 113-110 al Thunder. Y los Hornets le ganaron 131-115 a los Spurs. En el partido de los Jazz, que se está jugando ahorita y está en el segundo quarter, está en vivo. Los Jazz van ganando 57-55 a los Clippers. En uno de los partidos más interesantes del día de hoy. Después, en otro partido, los Grizzlies le van ganando 53-44 a los Trail Blazers. En otro partido, los Wizards van ganando 57-56. Estos dos partidos están a la mitad. Y en otro partido más, los Timberwolves están 120-99 ganándole a los Nuggets en el último quarter, faltando 3 minutos 51 para que termine el partido. Entonces, con esto vamos a ver las posiciones. Pues vamos por división ahora, que va a ser más interesante. En la división Atlántico, los Brooklyn Nets están en primer lugar con un récord de 20-8. Philadelphia segundo con un récord de 15-14. Boston está 14-14. Toronto 13-15. Y los New York Knicks 12-16. En la división central, Chicago está primero con 17-10. Milwaukee segundo con 18-11. Cleveland está 18-12. Indiana está 12-17. Y los Pistons están 4-22. En el South East Division está Miami en primer lugar con 17-12. Washington está 15-13. Charlotte está 15-14. Atlanta está 14-14. Y Orlando está 5-24. Entonces, esto fue por la la conferencia del Este. Vamos entonces a la conferencia del Oeste. En la división noroeste están los Utah Jazz en primer lugar con un récord de 19-7. En segundo están los Denver Nuggets, perdón, 14-13. Minnesota está 12-15. Portland está 11-17. Después está Oklahoma 8-18. En la división Pacífico está Golden State en primer lugar con 23-5. Phoenix está segundo con 22-5, Clippers están 16-12, los Lakers están 15-13, aunque se pusieron 16-13 ahora. Bueno, si ganaron el partido antes de que les contaran aquí. Y Sacramento está 11-17, en el Southwest Memphis está en primer lugar con 17-11, Dallas 14-14, San Antonio 10-16. Los Houston Rockets 9-19 y los Pelicans 8-21. Y esto va a ser todo por las posiciones. Vamos a los partidos que se van a jugar próximamente. Y estos son algunos de los que se vienen a jugar el día de mañana. Minnesota se enfrenta a... No, perdón, el día de mañana. Entonces, finalmente, vamos a ver. A las 7 de la noche, Detroit se enfrenta a Indiana. A las 7 y media, Filadelfia contra Brooklyn. En un partido que fue pospuesto, Chicago se enfrentaba a Toronto. A las 8, New York Knicks contra Houston Rockets. A las 9, Washington contra Phoenix. Y bueno, el viernes, Miami contra Orlando, Denver contra Atlanta. 7 y media, igual que este de Golden State contra Boston. A las 8, Milwaukee contra New Orleans. A las 9, San Antonio contra Utah, los Jazz. A las 10, los Lakers contra los Timberwolves. A las 10 también, Charlotte contra Portland. Y a las 10, Memphis Grizzlies contra Sacramento Kings. Bueno, y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche. Por... mientras, esto va a ser todo. Espero que vean mucho deporte este fin de semana, sobre todo la NFL, que se pone bueno. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Yeah.